Bueno, 12 minutos faltan para las 7 de la mañana. Comenzábamos los titulares. Esta semana comenzamos con titulares de Crónicas del Este. Dos días. El lunes dábamos cuenta del salario que está cobrando Romín Silva como gerente general de República AFAP. Y hoy viernes estamos terminando con otra noticia que va a publicar en minutos nada más la portada de Crónicas del Este, que está denunciando que están afiliando gente sin trabajo, sin empleo para lucrar. Sería la última de las AFAP. Este es el titular. Es una denuncia que hace hoy Crónicas del Este. El informe aborda la problemática de las AFAP en el país, que estarían afiliando a personas que no tienen empleo para inflar los números y aumentar sus ganancias. Sería una práctica realizada a través de asesores previsionales que afecta a personas que no realizan aportes, presentando la afiliación como voluntaria. Estamos en contacto telefónico con Sergio Cecinaro, director de Crónicas del Este. Sergio, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la comunicación y un saludo grande a toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias y bienvenido. Sergio, vamos directo al punto. Explícanos un poquito más para la gente fundamentalmente que está escuchando a esta hora y que leyendo rápidamente el titular no capta la cuestión de este tema. Bueno, esto es algo que nos llegó nosotros hace tiempo que venimos denunciando el accionar primero de República AFAP hace casi en solitario, te diría, que realizamos la primera denuncia sobre el accionar de República AFAP, donde en un primer momento un grupo de exfuncionarios de República AFAP que se apersonó a Crónicas del Este nos denunció el accionar irregular, poco ético y hasta, si se quiere, delictivo, porque de República AFAP, en el sentido de que nosotros no es la primera vez que denunciamos este accionar dudoso, oscuro. Por ejemplo, esta gente que tuvo problemas legales nos dijo en su momento, y así lo reflejamos nosotros en trabajos periodísticos, de que República AFAP utilizaba bases de datos del BPS, ¿tá? Bases de datos que eran compradas en forma ilegal. Todo eso salió a la luz después de que un funcionario del BPS, ¿no?, un funcionario del BPS del interior del país, fuera formalizado por la justicia y fuera condenado por la justicia, ¿no? Ese funcionario vendía esos datos y esas bases de datos que tenía el BPS a los asesores previsionales, que los asesores previsionales no son otra cosa que las personas, los funcionarios de la AFAP que realizan las inscripciones en la AFAP, que producen, digamos, que consiguen socios, para hablarlos más en... más fácilmente para que la gente lo entienda. Sí. Esos listados que tenía el BPS, que le servía de gran manera a los asesores provisionales, porque en esos listados estaban todos nuestros datos, dónde trabajás, teléfonos, parientes, todos los datos. Entonces les aceleraba mucho el trabajo, sabían dónde ubicar a las personas, a dónde llamar. Pero esos listados eran comprados por parte de los asesores previsionales bajo, y eso es lo que nos denuncian estas personas, bajo el consentimiento y el incentivo de altos directivos de República FAP, que estaban en pleno conocimiento de estos hechos. Cuando surgió el problema legal de que ese funcionario del BPS se comprobó que vendía los datos y fue condenado por la justicia, República FAP hace una especie de cacería de brujas, y eso es lo que nos cuentan, con una investigación interna con unos abogados externos, y allí se producen despidos forzados. Despidos forzados porque a mucha gente de estos asesores provisionales los hacían renunciar bajo el pretexto, bajo la amenaza de decir, bueno, mira, si no renuncias, te mando a la justicia, porque lo que hiciste tú es un delito. Uh-huh. Bueno, muchos renunciaron, gente de 40, de 50 años, que se quedaron sin trabajo, y otros tuvieron que enfrentar un proceso penal, ¿no?, donde se quedaron también sin trabajo, porque de la peor manera, porque ni siquiera les pagaron despido, porque los echaron por notoria mala conducta, que no tiene derecho a cobrar despido. Gente que, como vuelvo a reiterar, gente de una edad donde es muy difícil reinsertarse laboralmente. Y bueno, quedaron sin trabajo y todavía con un proceso penal, y tuvieron que pagar multas, incluso la justicia los hizo pagar multas. Mucha gente quedó, para hablarlo claro y pronto, quedó arruinado, con la vida arruinada, porque además el estigma social de que los echaron, la gente piensa por chorros. Bueno, en realidad ese modus operandi ellos denuncian de que lo aplicaban a conciencia y bajo el estímulo de los directores de República FAP. Porque esto es una selva, estas empresas de ahorros previsionales compiten entre sí, y hacen aplican cualquier clase de método para engrosar sus filas. Y ahora vamos a lo que denunciamos. Nos llega también, aparte de que en una de las AFAP, que se llama Itaú, como el Banco Itaú, es perteneciente al Banco, sí, Itaú. AFAP Unión. Exactamente. Bueno, afiliaron a una persona del interior del país, no podemos dar más datos para no perjudicarlo, que no tenía trabajo. Nos llega esa información, la madre de esa persona se entera que está afiliada, la afiliaron sin tener trabajo, y cuál es el mecanismo. Entonces nos pusimos a averiguar por qué hacían eso, porque una persona que no tiene trabajo, qué sentido tiene, claro, afiliarse a una AFAP, ¿no? Era la pregunta que se hace cualquiera. Bueno, volvemos otra vez al sistema despiadado de competencia que tienen estas empresas entre ellas. ¿Y por qué afilian a estas personas? Las afilian porque ellos después les hacen un seguimiento. Y cuando la persona consigue su primer trabajo, un seguimiento mensual, ¿no? Todos los asesores previsionales les hacen un seguimiento mensual porque después tienen todos los datos nuestros. Esta gente tiene todos los datos nuestros. Cuando con la cédula le va a saltar todos los datos, cuando consiguen el primer trabajo y el primer aporte al BPS, ya están afiliados. ¿Tá? Y ya la AFAP empieza a ganar dinero. Claro. Entonces ya los afilian antes de nacer, como quien dice, para validar una expresión, ¿no? Sí, sí. Antes de que las personas tengan trabajo. Es toda una política de afiliaciones, de manejos, que realmente son bastante vidriosos. Bastante vidriosos y que dejan en claro que estas empresas, primero que nada, están para el lucro. Como tú bien decías, nosotros denunciamos el sueldo del gerente general, Romín Silva, desde el año 2021, es gerente general. Este señor, que gana 800.000 pesos, por mes, 800.000 pesos por mes, que además cobra un bono, porque no quedan los 800.000 pesos por mes, que son nada menos que 36 sueldos mínimos, ¿no? Claro. O sea, una trabajadora o un trabajador de los tantos de miles que hay en el Uruguay, que gane un sueldo mínimo, tiene que trabajar 3 años para igualar lo que gana el señor Romín Silva. Uh-huh. Verdadero disparate. Y todo ese dinero no sale de otro lado que del aporte de los trabajadores. Claro, claro. Del aporte de los trabajadores, porque de eso viven las AFAP. Las AFAP lucran con eso, no hay más misterio. Y además, como no tienen control en qué invierten esos ahorros, lo hacen con total discrecionalidad, nosotros solo nos sacan el dinero que producimos con nuestro trabajo y no sabemos a dónde puede ir a parar y no podemos reclamar. Entonces, es un sistema que realmente es un sistema abusivo. Bueno, y eso es lo que venimos denunciando, ¿no? Claro, además, claro. Hay comisiones, hay bonos, me olvidaba decir, hay bonos para de producción. Ganan bonos de producción. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, eso era lo que llevaba, que se conoció también hace un tiempo atrás, lo que llegaron a ganar cuando estaba Matisic, que llegó a ganar, creo que casi 2 millones de pesos, gracias a los bonos. Exacto, eso. Claro. Esos bonos de producción que también se los dan a los asesores previsionales. Claro. Porque a fin de año ellos tienen que llegar, porque además los asesores previsionales viven, que son los asesores provisionales son los que hacen, los que afilian gente, ¿no? Los que salen a la calle a afiliar gente. Y viven en una inestabilidad laboral total. Claro. Porque ellos, por ejemplo, si no llegan a un mínimo, tú si no llegas a un mínimo, te echan. Claro. Y ya está, no hay más vuelta. Entonces vivís permanentemente en una carrera de afiliar gente a como dé lugar, porque está en juego tu trabajo. Sí, sí, sí. ¿Está? Sergio, tengo que dejarte porque se me terminó el tiempo, problema. Pero no, bueno, Pero no va a faltar oportunidad que sigamos conversando sobre esto porque da para mucho. Muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sergio Cecinaro, director de Crónicas del Este.